Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Estamos en Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y también a través de las plataformas iVoox y de Radioteca por internet. También emitimos online en nuestra página www.aamagallanes.es. Tenéis un enlace para nuestra, bueno, que nos podéis escuchar en directo. Hoy es 6 de noviembre de 2014, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, que hacemos todos los jueves la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Y buenas noches para los mozos y mozas de la Juventud Escola de Santiago Compostela, que esta semana tendrá una charla sobre astronomía de man de nuestro amigo Esteban Liñares. Buena suerte, Esteban, gracias por tener el equipo Un Punto Azul y gracias por dar a conocer esta hermosa ciencia de astronomía. La primera en mi vida que hablo en gallego en la radio. Y mira que tengo un apellido gallego, Saborido de Pontevedra, pero nuestro, ahora lo digo en castellano, bueno, en castellano sería imposible, ahora lo digo en jerezano, en andaluz, que nuestro amigo Esteban Liñares, Santiago Compostela, pues va a dar esta semana una charlita de astronomía en un colegio de allí de Santiago Compostela, y le va a explicar cómo un grupo de aficionados a la astronomía como nosotros, pues un día decidió hacer un programa de radio. Abro micrófonos, buenas noches, paso revista, don Joaquín Barroso, don Manuel Jiménez del Barco, don Agustín Almoril, don José Luis Espí, don Nacho López y don David Chacón, acompañado de nuestro becario Víctor García. Y servidor de ustedes de Dios y de la patria, don Alfonso Saborido. Protesto. Protesta, ¿qué le pasa? Aquí el becario, Guillo, le he dicho que traiga café y esas cosas, dice que no. Que eso no entra en sus atribuciones. ¿Qué clase de becarios son hechos? Becario, tú no hagas caso. Este es el muchacho que tenemos aquí de adaptación, que lo tenemos aquí de... No, si yo ya estoy adaptado. Ah, que tú adaptado. Bueno, he intentado hablar en gallego, He hecho mi esfuerzo. Se le la traducción, gracias a Google. Que nos perdonen los gallegos, que también es un muchacho adaptado. Que también soy adaptado. Yo más saluqueño. Eso es peor saluqueño. Todavía. No, habla saluqueño. Que mi apellido es gallego, Saborido, donde más Saborido hay en Pontevedra. Y la traducción ha sido gracias a Google y la corrección del marido consorte de una gallega que vive aquí en Jerez, de nuestro amigo Fernando, que hace el programa antes, que está casado con una... ¿cómo se llama? De La Coruña, ella. Mara. Bueno, buenas noches a todos. No sé lo que estás diciendo. Buenas noches. Hombre, te digo una cosa, tampoco el gallego es un idioma que sea muy complicado como va. Buenas noches. Algo se pilla. Algo se pilla. El marido de Mara es ¿cómo? ¿Fernando? Sí. ¿Ojedo? Sí. Vale. ¿Cómo lo sabe usted? Pues que los conozco. Me sorprende usted con su conocimiento. He dicho Mara y Fernando y Ojedo. Pues sí, pues Fernando hace un programa aquí antes que nosotros, de 6 a 7. Pues lleva 2 años. Lo que escucha usted en la radio. Ah, bueno, es verdad. El otro día pusiste en Facebook una fotito y lo reconocí allí, a los dos. Ahí va. Bueno, pues vamos a ver cómo sale el sonido, porque nos han cambiado el aparato, han hecho una cosilla. Estoy yo. Me gustaría que alguien manteniera el orden en la mesa. Que alguien mantuviera. Becario. Becario, mantén el orden. Bueno, Comenzamos con un comentario crítica, que ya está, ya es hora que nos critiquen. La verdad que nos gusta que nos critiquen, porque a ver cuando estoy agitando el móvil que se me ponga la pantalla derecha. Estoy agitando el móvil. Shaky. ¿Qué? Que lo agite usted. Sí, pero ahora se pone la pantalla negra. Ah, se pone la pantalla en negro. Es que... las cosas técnicas... Yo es que no entiendo la crítica. Es que estoy intentando que se me cargue el móvil. Es que entiendo que nos critiquen. Sí. Y que, hombre, a todo el mundo no le puede gustar el programa, ni nuestra forma de hacerlo, ni eso está más claro. Vamos a... Pero lo que es el comienzo, que sí, me pierde. Estoy intentando... Cargarlo, pero es que le doy al icono de Gmail, como dirían los americanos, o diría nuestro amigo... Yo tiré ese móvil ya. No lo puedo tirar, me voy a tirar el móvil. Espérate. A que llega antes. Novedades, notas. Quejas sobre el programa, aquí está. Vamos a ver. Quejas sobre el programa. Cuatro mensajes antiguos, antes que lo he dicho al lado. Pues nos escriben Álvaro Chapa y dicen, ¿saben? ¿Cómo se llama? Álvaro Chapa. Sí. Es que eso es lo que me pierde, Álvaro Chapa, ¿qué significa? ¿Que se llama ese hombre así? Bueno, se llama así, un Nico, yo qué sé. Se ha identificado de esa manera, da igual. Así, ¿por qué no? Como si pusiera... No, es que me despistaba, Álvaro Chapa, yo decía... Además con minúscula. Que Álvaro Chapa. Sí, pero que puede... No, Chapa, que no entendía la palabra Chapa ahí. Claro, es que Álvaro, yo me he ido por Álvaro, por el Padua nuestro. No, es una persona que ha entrado... Álvaro, lo que sea. No, ese será un apellido o un nick, yo no sé. Ahora que no, el que no le gusta esto es Álvaro Chapa. Sí, ahora lo ahí entiendo. Está. Vale, y está. Dice, ¿saben? Su difusión sobre astronomía es bueno, pero si fueran más serios a la hora de hacerlo, lo escucharía más. A veces molesta mucho escucharles referirse con tan poca seriedad sobre estos temas. Bueno. Lito, no, hemos estado hablando del tema, ¿no? Se acepta la crítica, ¿vale? Sí. Pero lo que pasa es lo que pasa, que nosotros... El programa sí lo hacemos en serio, totalmente en serio. Claro, y tan en serio que el programa ustedes solamente, quien nos escucha una hora, de 9 a 10, pero el programa realmente no es una hora, tiene un previo, ¿no? Esos previos pasan por etapas plácidas, en el que tú dices el lunes... ¿De qué vamos a hablar? De momento todo el mundo habla, o pasan por etapas crispadas en las que cogemos unos cabreos, mosqueos, como todo, ¿no? Porque, por ejemplo, que si alguien nos llega, que nos esforzamos en que salga bien, ¿vale? Claro. Y eso, de que somos personas también voluntarias, que quitamos nuestro tiempo a nuestra familia, a nuestro hobby, a nuestro trabajo, tal. Pero lo que pasa es que también lo hacemos a gusto. Luego, el programa, hay que entenderlo, el programa no es un podcast. O sea, que no es un programa que se haga exclusivamente para Internet. El programa forma parte de una programación, de una emisora de radio, que es Frontera Radio, que es una emisora comunitaria de aquí de Jerez. Y, bueno, a nosotros nos gusta hacer el programa de esta manera, porque consideramos que la ciencia es divertida. Y nosotros lo pasamos bien y nos reímos, nos encanta reírnos. Y el programa, a mí me gusta particularmente que sea así, porque a esta hora, a las 9 de la noche, si lo que comentaba antes fuera de antena, tú pones las emisoras de radio y salvo las que son musicales y salvo Radio María, que está dedicada a meditación y esas cosas, y a la oración, el resto da miedo oírlo. Se te quitan las ganas. Todo triste, todo problema, toda historia. Y nosotros, pues mira, somos un oasis en este páramo de... Además, programas, por ejemplo, hay programas de astronomía que surgieron luego más tarde de nosotros... que son serios y no están mal. No, claro. Y esto, pues aquí es que nos reímos. ¿Quién no se ríe si viene Abelino a contarnos la historia? ¿Que no tenemos que reír? Claro. ¿No? Yo lo puse como ejemplo en la respuesta del correo que pusiste, porque fue una de las secciones que más me gusta, porque se aprende astronáutica. Y es que de una forma súper divertida y no se deja de aprender porque estemos, como se digan, anécdotas. O los pitijopos, ¿no? Pues no se ríe, tío. Claro. Y el caso de reírse pasa lo mismo. La otra. Yo creo que cuando se surge una carcajada o una risa es porque sale del corazón. Eso no está en ningún guión ni en ningún sitio diciendo, ahora, guión del programa, cuando yo diga esta frase todo el mundo va a reír. No, eso es que surge así porque alguien lo ha dicho de una exactamente forma. Exactamente, nosotros tenemos un guión. Una cosa que es ciencia lo que venimos aquí a traer. Tenemos un guión. El guión son ideas. Claro. No traemos nada, vamos, salvo algo escrito en particular, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo os voy a comentar una noticia, os voy a preguntar sobre la noticia, me vais a contestar con vuestro conocimiento. Y la mayoría de nosotros que traemos un tema sobre el que hablar y demás, traemos unos folios, pero un esquema, pero no es casi nunca o casi prácticamente nunca es leído. No se lee. Desde el punto uno hasta el folio, hasta abajo, leído, sino que tú resumes, tienes una idea de lo que tienes que hablar y ya sueltas tu rollo de alguna manera, y así resulta mucho más ameno y mucho más que leer. Exacto. Pum, como si tipo telediario, ¿no? Pum, venga a leer. Bueno, pues de todas maneras que gracias por la... Yo porque es que he visto un WhatsApp ahora mismo. Sí. ¿Aquí el señor becario tiene que hablar? ¿Habla no, de algo? Todavía no. Él dice que de astronomía no sabe, por ahora. Él viene la parte técnica a observar el tema de la realidad. Él va a hablar el sábado. ¿Eh? Va a hablar el sábado. El sábado. Bueno, pero antes, Noelia, esto va por ti. A ver, señor becario, ¿usted qué sabe de astronomía? Cero patatero. Noelia, ya habló, ¿eh? Venga. ¿Eh? ¿Quién es Noelia? ¿Noelia? ¿Quién es Noelia? ¿Qué? Es que recibió un WhatsApp aquí el muchacho. Ah, pues yo acabo de recibir otro WhatsApp ahora de nuestro amigo Luciano Manterola desde... ¿Dónde nació Juan Sebastián Elcano, David? David, ¿dónde nació Juan Sebastián Elcano? Vaya. ¿Juan Sebastián Elcano? Sí. ¿Pero en qué pueblo? ¿En qué pueblo? El País Vasco tiene unos pocos de pueblos. Sí, más de uno. ¿En Biarritz? No. Biarritz está en Francia. Getaria. Biarritz de Francia, ¿no? Biarritz ya es Francia, sí. Desde luego. País Vasco francés, ¿qué se cuenta Luciano? Es que está cargando el Messenger. Ah, bueno. Pues estamos apañados. Vamos a seguir con otra cosa, porque ese teléfono lo tiene, esto hay que pegarle ya. Ese teléfono necesita ya un reiniciado urgentemente. Yo estoy esperando que la tesorería... Espérate, te va a contestar rápidamente a eso. Compre usted el móvil y pase la factura. Ala. Ya después veremos qué se hace con esa factura. Vamos a ver. ¿Se abona o no se abona? Tenemos aquí el comentario de Luciano. Ay, qué cruz. ¿Por qué? Antes era que agitara el móvil. Saludos, Luciano. No puedo leer lo que pone. No, ¿por qué? Bueno, las normas de cortesía en la radio. Poner lo que pone. Pero nada. Ahí va. Pues nada. Tema, venga. Vámonos, que nos vamos. Esta semana ha habido un meteorito que se ha visto en Japón. Y comentaba con gente que no está en la astronomía, qué meteoritos están cayendo, ¿no? Sí. Digo, pues no. Digo, yo creo que caen los que tienen que caer. Como siempre, vamos, ¿no? Lo que pasa es que se está dando la particularidad de que la mayoría están siendo registrados... Son filmados por cámara de Por cámara, ¿eh? Como estamos tan... No se dice meteorito, se dice meteoroide. Bueno, no se sabe. Depende. No lo sé. Por favor. La mayor parte son meteoroides. Por ejemplo, el de Rusia no hace mucho era un meteorito, pero cayó al suelo. Meteorito cuando toca superficie. Exactamente. Meteoroides sí se ve el efecto en la atmósfera, pero no se llega. Se desgasta totalmente. Exactamente. La atmósfera. Estoy contigo. El tema es que ahora hay muchas maneras de registrar inmediatamente cualquier cosa. Casi todo el mundo lleva encima un móvil con un... Con cámara de foto y con cámara de... Por cierto, me acaba de... ahora lo silenciaré. El tema es eso, que como casi todo el mundo lo tiene, si es un meteoroide o un meteorito de larga trayectoria, te da tiempo incluso a darle a la aplicación y encender la cámara y grabarlo. Hay otros que ni siquiera eso, ¿no? Pero los de algunos segundos en la atmósfera sí da tiempo, entonces se puede tener registro. Acordaros cámaras fijas, están en las calles, de tráfico, siempre hay cámaras por ahí. Acordaros la semana pasada cuando hablamos del accidente del cohete, que yo vi una imagen en YouTube de alguien que lo filmó desde un avión. Estaba el tío firmando por la ventanilla, vio un fogonazo y lo filmó. ¿Tú lo llegaste a ver? Pero ¿de qué estamos hablando? Del accidente de... del cohete. Que hubo un del Antares. Señor con un móvil filmándolo por una ventanilla en un avión. Que no fue accidente. Ah, no fue accidente. No. Fue detonado. ¿Qué? Que se detonó porque se... Fue detonado. ¿A posta? Sí. Porque perdía el control y lo detonaron, ¿no? Porque iba mal. Ah, bueno. Iba mal, ah, vale, el lanzamiento vale, vale. iba mal, y entonces decidieron detonarlo. Aborta, pum, y lo detonan. Antes de que abortar en la quinta puñeta, que no se sabe exactamente dónde puede caer, pues lo abortaron vale, en el lanzamiento. Ya me extrañaba a mí, digo, esto no podía ser tan malo. No podía hacer un cohete tan malo. O sea, Luquita, No podía hacer un cohete tan malo. Pitijopo, ¿te estás cambiando de chaqueta? ¿Eh? Bueno, pero... Cuidado que yo llevo 43 años hablando de Pitijopo en San Lucas y nadie se ha reído de mí. Normal. Nadie se ha reído de mí. Y yo no me estoy riendo, te estoy llamando normal, Pitijopo. Normalito. Te estoy llamando Pitijopo, nada más. Además, nadie me ha llamado Pitijopo en San Lucas. Es que para que se rían del Pitijopo es las libélulas, lo llamamos las libélulas en San Lucas. Ya, pero para que se rían de eso tienes que salir de allí. Allí es una palabra normal, para que se rían de esa palabra tienes que salir de allí, es normal. Tú la dices en mal, yo te lo digo, te lo digo con cariño, tú lo sabes. Bueno, otra cosa. Otro tema. Abran los oídos. Hablaba yo antes con Víctor de la importancia de la música en el cine, ¿no? Y aquí sería imposible entender 2001 sin la música, ¿no? La música es que ni pintar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el canal de ciencia ficción que se llama Sci-Fi, ¿no? O Sci-Fi, como lo leo yo, Sci-Fi, va a hacer... que lo va a hacer en serie, no en película, en serie, la última parte de esta saga de 2001. Como sabéis, 2001 fue la primera película de Stanley Kubrick en 1968, luego se hizo en los años 80, 2010, Odisea 2, creo que era, ¿no? O algo así, que me gustó, la verdad que me gustó, era muy difícil hacer una segunda parte de 2001. Y me gustó. Y ahora, pues, hubo otra saga de la novela, y ahora de la novela de 3001, que yo la leí en su día, pero no la recuerdo exactamente tampoco. No la recuerdo como que me gustara especialmente, ¿no? Especialmente, ¿no? Pues van a hacer una serie asesorada por la familia de Stanley Kubrick, creo que haber leído, ¿no? Y que se va a hacer para el canal Sci-Fi para el año que viene. Don Manuel Jiménez del Barco, tú leíste la novela, ¿no? Sí, yo empecé por tradicional, la 2001, y seguí porque realmente a mí una de las, por la cantidad de secuelas que hay de series o trilogías que suele ser lo habitual, la segunda suele decaer y la tercera suele estar mejor. Pero para mi gusto 2010, que es la secuela de 2001, está muy, muy bien. A mí me encanta. Está muy bien. Aparte de 2001, que es el inicio de ver la trama y sobre todo por Kubrick, que será lo que sea, pero es un gran director. Y 2010 me gustó mucho, que a raíz de ya ver dos guiones, pues me puse a leerlo. Y ya pasé de ver la película a leer los libros. Primero 2001, después 2010 y terminé leyendo... 3001. No, él en realidad hay otra en medio, hay otra en 2026. Es que falta una, es que es lo que yo... 2026 y la última novela es 3001. Pero yo creo, yo las leí... Pero, las leí todas, sí. Pero yo no las recuerdo como algo que me impactara. No, no, Yo tampoco. Yo sé que me las tragué las cuatro. En este caso sería 2001, 2010, 2026. Y creo que no, y no escribió más porque se murió. Y si no llega a ser capaz de... Pues mira, me la voy a apuntar para releerla. De lo poco que me acuerdo es que el Frank Poole, que era el segundo de la nave de Discovery de 2001. El que se encuentra con el anciano. Que se queda en el espacio vagando. En 3001 lo resucitan, se lo encuentra, hombre, no es demasiada ciencia ficción porque verá, está totalmente aséptico en el espacio sin oxígeno, hipóxico, entonces pues normalmente... Pero está muerto, ¿no? Sí, muerto, pero... Entonces verá, se resucita. Se resucita. Estamos hablando de 3001, que ya pero, la técnica habrá evolucionado. Es que hay ciertas muertes que no se pueden resucitar, pero dentro de lo ciencia ficción, esa podría ser una. Morir en el espacio, no se daña ningún órgano, especialmente dañado, el cerebro tampoco a lo mejor, en fin, que ahí se resucita. O sea, la persona muere, pero no se descompone, se queda tal como estaba. Exactamente, pues, no hay oxígeno, no se pudre nada, el tema, los órganos han dejado, se supone, se han quedado sin suministro de oxígeno. En stand-by. Pero exactamente, con una hibernación a lo bestia, una temperatura brutalmente fría. Además de mucho frío ahí fuera, ¿eh? Sí, mucho. Estamos acostumbrados a muchas películas de viajes espaciales. Por ejemplo, Interestelar, que se estrena este fin de semana. A ver si quedamos para verla, ¿no? ¿Cuándo vamos que quedar para verla? De todas formas, la célula tiene un cronómetro, ¿no? Y más, creo que dicen que más de 120 años no hay la célula humana no resiste. Es lo que se estipula, ¿no? 120 o 120 años. No sé si sería posible... Hombre, estamos hablando de ciencia ficción. Ya sé que es ciencia ficción. Pero bueno, hombre, que habría que apoyarla con algo más, ¿no? Quizás. Yo es que no sé. Una serie que en ciencia ficción ha centrado hito y ha estado muy bien. En casi todas de ciencia ficción, como hay un viaje largo, van congelados. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, el planeta de los simios, la primera, ¿no? Sí, y los aliens también han congelado. Por eso digo hibernado, que... Vamos. En 2001, precisamente, también la primera. No, puede pasar el tiempo, 120 años... por ejemplo, en el planeta de los simios, para el que va en la nave no pasan los miles de años. Claro, también. Por temas relativistas, claro, podría ser. Vuelve, aparte de esta resucitación de Frank Poole, lo único que me acuerdo de la trama es que también vuelven a aparecer los monolitos. Como es usual en toda la saga. Porque, Don Nacho López. O habla por los micrófonos o calle para siempre. Te tienes que acercar a un micrófono. Ahí va. Sin arrancar los cables del suelo. Ahí. Creo haber leído en internet el mensaje que tú nos mandas que en esta serie que se va a hacer de televisión aparece el monolito original, que precisamente con así habla Zaratustra es el que le da ese punto de inteligencia a los monos, ¿no? A los primates. Mm. Se parece a ese, ¿no? Que esa es la trama de que el monolito es algo enviado por un ente o algo que facilita el desarrollo como dice cognitivo. Al final, ¿no? Al final de 2010, ¿sí? Es el embajador de una inteligencia extraterrestre. Exactamente, más o menos. Es ahí, sí. La novela es cortita, yo recuerdo que es muy. No es de las de 1000 páginas, sino son novelas cortas. Y hace ya bastante que la leí, o sea que ya suficiente que me acuerde de eso, ¿no? Hace mucho tiempo. Don Agustín, ¿de qué nos vas a hablar? Pues vamos a hablar de la magia de Pi. ¿Pi, que es el de la película? El de la película, no, la vida de Pi. Bueno, ahora después hablaremos de él, pero la vida de Pi no se llamaba Pi por el número Pi. Se llamaba Pi por piscina, no sé qué, algo más, una piscina francesa. ¿Y Pi? Que es el número Pi. El número Pi. Que de chico no hace mucha gracia. El número Pi, ¿cómo un número llamarse Pi? Suena cachondeo, ¿verdad? Pues no, es serio. Filemón se llamaba Pi, de apellido. También. Es verdad. Y algún político, Pi Margal, bueno, ¿no? Ahora vamos a comentar muchos sitios en donde Pi es asombrosamente asiste, ¿no? La magia de Pi es porque Pi es un número espiritual, un número mágico, casi divino, está en todas partes. Cuidado que muchos escépticos escuchando el programa te pueden crucificar ahora mismo. Bueno, ahora vamos a ver las cualidades, cualidades que podemos decir que son casi divinas. De hecho, una de las de sus cualidades es su ubicuidad, ¿no? Que está en todas partes, ¿no? Aquí mismo en el estudio tenemos a José Luis. ¿Qué es José Luis? José Luis es Pi. Yo. Vamos a hablar de parte de mi apellido. Rogamos disculpen el chiste tan malo. El chiste es malo. El chiste es muy malo, ¿verdad? El chiste es peor. Ahora me ha ocurrido otra anécdota que no me atrevo a contar. Con lo que pues me tú sabes lo que estaba yo pensando. Yo, no tiene la cara redonda o alguna cosa así. Estaba yo pensando. Cualquier cosa que ve redonda contiene algún pi. Algún pi. Vale. Cosa redonda. Viniendo para acá, nos habéis avisado de que estaba cortada la avenida de las Delicias, he tenido que dar una vuelta y en esto que me he despistado estaba en un semáforo allí parado. Eso te pasa por no leer las notas del ayuntamiento. Efectivamente. Me he quedado allí en Babia con el semáforo en verde y a que no sabía lo que me ha dicho el que estaba detrás. Pi, pi, pi. Digo, coño. A colación de lo que nos han dicho hoy, vamos a contar si estén mal. No, bueno. Esto, es que yo siempre la onomatopeya del claxon es mock, mock, no pi, pi, bueno, ¿no? Este me ha sonado pero eso en inglés, en español es pi. Ah, bueno. Me ha sonado pi para acordarme de aquí, de que venía Frontera Radio. Vale. Muchos imagináis, por supuesto, que pi procede o su nombre o fue definido por ese fantástico matemático que fue Pitágoras, matemático, filósofo, músico, porque fue, bueno, un señor genial que hizo grandes avances en la geometría, en la aritmética y en la música, creó la escala musical. Hace poco habéis hablado también de cómo afinar, ¿no?, los instrumentos. Sí, sí, sí. Ya había la escala pitagórica, hablamos de ella. Y no solo la escala pitagórica, sino que él creó un sistema para la lira, para afinarla, que también era interesante para la época en que la esto, ¿no? Bien, bueno, pues no es pi, siento deciros que no es Pitágoras el padre de pi. Pi viene de el nombre de la época relativamente moderna, el siglo XVIII, y viene de pirímetro, que empieza por la letra pi, ¿no?, o periferia de la circunferencia, y se debe, inicialmente lo empezó a usar un matemático, que a ver si digo bien su nombre, William Hoadred, que fue el primero en usarlo, aunque fue un colega suyo, también inglés, este creo que era galés, William Jones, el que propuso que fuera este nombre para pi. El que lo popularizó y lo llevó al estrellato fue Euler, ¿no?, que es un matemático mucho más importante. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVIII, 1700 algo, en 1730 es cuando Euler, más o menos sobre 1730 o así, cuando Euler lo popularizó, digamos, porque lo puso con todos los demás números de este tipo que había, ¿no?, el propio número E y otros. Bueno, ¿cómo aparece este número, no? Bueno, en todas las civilizaciones, en un primer momento, y desde que somos pequeñitos, lo primero que aprendemos es a contar, el 1, el 2, el 3, esos son los números naturales, ¿no?, por su naturalidad. Pero rápidamente nos damos cuenta, bueno, que los números estos naturales también se llaman enteros, ¿no?, porque tienen una parte, no se puede dividir en la unidad, son siempre unidades enteras. Los números enteros son los naturales, junto con los números negativos, los de contar para atrás, ¿no?, menos 1, menos 2 y el 0. Bueno, y rápidamente nos dimos cuenta que no solo podemos contar, sino que tenemos que medir. ¿Y qué pasa? Pues que para medir necesitamos partes de la unidad. Bueno, pues aparecen los números decimales. Los números decimales, pues el 1,50, por ejemplo, ¿no?, pues ya tenemos parte de la unidad. Pitágoras, que era estaba encantado siempre con el mundo armónico, él pensaba que el mundo era toda armonía frente al mundo caótico que tenemos ahora, pues estudió mucho los números, lo que es el álgebra toda la parte de los números, y una de las cosas que le gustaba mucho a él eran las proporciones, la razón, ¿no? Y los números decimales se pueden poner, muchos de ellos, como fracción de dos números enteros. Por ejemplo, 3 partido entre 4, que es una fracción o una razón, y 3 partido por 4 es 0,75. Y entonces nacen los números racionales de razón. por desgracia, no todos los números decimales son racionales. ¿Por qué? Bueno, a Pitágoras le hubiese gustado así. De hecho, los números que no se pueden poner como fracción se llaman irracionales, no racionales. Y los pitagóricos en realidad los descubrieron. Dime un ejemplo de número irracional. Pues el número irracional lo descubrió precisamente Pitágoras o sus equipos cuando estaban estudiando la diagonal de un cuadrado de lado 1. Por el teorema de Pitágoras sabemos que la diagonal es raíz de 2. Raíz de 2 es un número que no se puede poner como cociente de dos números enteros, ¿vale? Esto no lo admitían los pitagóricos y entonces, pues, durante bastante tiempo incluso lo ocultaron al mundo, ¿no? Este y otros números que ellos descubrieron, ¿vale? Raíz de 2 es un número irracional y empieza 42, 41 y tiene infinitas cifras decimales, ¿vale? Los números enteros y los decimales, o si queremos, los racionales, porque los racionales contienen también a los números enteros, porque cualquier número dividido por la unidad, pues es un número entero, con lo cual, en realidad, los racionales contienen a los enteros. Entonces, como digo, bien los números enteros y decimales, o racionales y racionales, forman los números de nuestra realidad, que se llaman números reales. Más tarde hubo unos matemáticos que, intentando resolver la ecuación x cuadrado igual a menos 1, se dieron cuenta que hay ecuaciones que no tienen solución. X cuadrado igual a menos 1, la solución sería raíz de menos 1. Y no sabemos calcular raíces de números negativos. Entonces teníamos un problema. Entonces a Euler se le ocurrió llamar a la raíz de menos 1 y. Y nacen los números imaginarios, porque no son números reales. O se creían que no eran números de la realidad. Estos números son muy importantes, a pesar de que aparentemente no sean reales. De hecho, Leibniz los llamaba números anfibios porque estaban entre la nada y el todo, ¿no? Entre el 0 y el 1, hay una cosa rara, ¿no? Y son muy útiles porque en matemáticas, por ejemplo, se ha conseguido resolver el tema de las raíces negativas. Raíz de menos 36, pues es 6i, que es un número, aunque sea imaginario, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas hay? Pues bueno, pues se utilizan los números imaginarios incluso en bastantes cosas. Por ejemplo, se juntan con los números reales y nacen otros números, los números complejos. Que los números complejos tienen una utilidad impresionante dentro de la física, como vamos, podemos conocer, ¿no? En física cuántica, por ejemplo, los números imaginarios se utilizan, curiosamente. Creo que era recordar para los estados cuánticos, ¿no? Hay una forma de expresar los sí. estados cuánticos. Se utiliza prácticamente en todos los campos. Sí, en todos los campos. En física de fluidos, en electricidad y magnetismo, en números mucho, complejos. Mucho. Aparecen por todos lados en las ecuaciones de números complejos. Y bueno, y en la física cuántica. Bueno, volvamos a nuestro número pi, ¿no? Bueno, pues pi es un número irracional, ¿vale? Los números irracionales, además, tienen una propiedad y es que tienen infinitas cifras, tanto raíz de 2 como pi, pues tienen multitud de cifras, porque si os imagináis un número decimal que tenga un número finito de cifras, por ejemplo el 1,275, pues es muy fácil convertirlo en fracción. Se le quita la coma, 1275, y se divide el 1 por la unidad, o el 1 seguido de 3 ceros, tantos como cifras decimales, y tenemos ya el número correspondiente. Entonces es muy fácil que un número con número finito de cifras sea racional. Pero dentro de los números con infinitas cifras, también sabemos los que son periódicos, lo que llamamos que a partir de un momento las cifras infinitas se repiten, pues ese periódico somos capaces de convertirlo en números racionales o fraccionarios. Eso me gustaba a mí de chico, ponerle el sombrerito. El sombrerito, sí. El periodo. Sí. ¿Qué pasa? Pues que hay números que no se pueden poner de ninguna forma y esos números son los irracionales, que son los que tienen infinitas cifras y además no se repiten, es decir, sus cifras son aleatorias. No somos capaces de predecir cuál va a ser la siguiente secuencia, la siguiente ni cifra. Tú eres informático, ¿no? Sí. Ni con un ordenador puedes sacar. No. Pi tiene una propiedad que es que, en teoría, nunca podremos llegar a conocer todas las cifras. Lo que pasa es que sí podemos conocer muchísimas cifras. Cuando habla de muchísimas, ¿de cuánto hablamos? Ahora mismo. En el 2011 decían que había ya 10 billones y se siguen calculando más. Lo que pasa es que ahora se utiliza para otras cosas, para probar la velocidad de los procesadores, a ver cuántas cifras y en cuánto tiempo es que acaba de calcular un ordenador, se sabe si es más rápido que otro. Por ejemplo, es una utilidad. Calculando el número pi. Sí. Bueno. David Chacón, ¿tú cuántos números decimales eres capaz de sacar de pi? De cabeza eres capaz, ¿eh? Muy bien. Fijaros qué cosa más curiosa. Pero no dicho en cuánto tiempo. Fijaros en cuántas cosas curiosas, ¿no? Porque los números pasan que tenemos que los números reales, la realidad más la imaginación, pues resolvemos la complejidad del mundo. O sea, parece que en los nombres está todo un poco escrito, ¿no? Bueno, los números irracionales, pasó algo parecido que con los racionales, se pensaban que todos eran soluciones de ecuaciones que llamamos algebraicas, ¿no? Son polinomios, ecuaciones igualadas a cero, en que los coeficientes son números enteros también, ¿vale? Y pensaban pues que todos eran como raíz de 2, ¿no? Que es x cuadrado igual a 2 o x cuadrado igual a 3, que la solución es raíz de 3, que es otro número irracional. Fijaros, raíz de 3 es la diagonal de un cubo de lado 1. Hay cosas muy curiosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues no todos los números irracionales se pueden poner como raíz de una ecuación y por lo tanto no son algebraicos. Y entonces nacen los números que se llaman irracionales trascendentes. Pi es un número trascendente. Fijaros que la definición de trascendente es que traspasa los límites de la realidad sensorial. ¿Eh? Esto textualmente del diccionario. Como los fantasmas. Bueno, ¿qué? Como es espiritual, fantasma, ¿no? Pi es trascendente, es por lo menos ya una de las cosas que hemos dicho, estáis comprobando que es espiritual, ¿vale? Bueno, hay más curiosidades y algo que parece también mágico, ¿no? Resulta que pi no es un número fraccionario, no se puede poner como razón de dos números enteros, pero curiosamente es una razón de dos números, al menos uno decimal, o los dos decimales, porque el primero en definir pi, aunque os parezca mentira, fue Euclid, en su geometría euclidiana. Venga, alguien que nos esté escuchando que no sepa lo que es el número pi, ¿de dónde sale? Ahora os lo voy a explicar. El número pi sale de la definición que hizo Euclid, o de la demostración que hizo, que dijo, sin llamarlo pi, que cualquier circunferencia que encontremos o que pintemos, se cumple que la longitud de la circunferencia partido por su diámetro es una constante. Y la constante es la misma para todas las circunferencias. Algo mágico, increíble. Una razón. Es una razón. Entonces, fijaros qué cosa tan aparentemente increíble, ¿no? O sea, nosotros lo conocemos como longitud de circunferencia igual a 2pi r o igual a diámetro por pi. Pues eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que pasa es que inicialmente, que yo sepa o no he encontrado ninguna referencia, Euclides no le dio el nombre de pi. Entonces somos incapaces. La razón entre la longitud. La longitud de la circunferencia y su diámetro. El diámetro. El aro de la circunferencia partido por el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, eso es pi. Siempre da pi. Somos incapaces de decir exactamente cuánto mide la longitud de una circunferencia. No, si sabemos cuánto vale. Exactamente. Circunferencia y la mide si la longitud es. Hay muchas formas de medir una circunferencia. Espérate, si la longitud de una circunferencia es 2pi r, todavía Dios, ¿no? No puedes calcularlo, pero medirla así, coges un metro, le das toda la vuelta y dices claro. 7,248 metros, ya está. Claro. Pero entonces el 2pi r no se cumple, ¿no? Sí, ahora lo divides por el diámetro y sale pi. No, lo divides por... Pero sale pi, ¿hasta cuántos decimales le sacas? Pues hasta los que seas capaces de calcular. Eso es lo que voy. Las medidas son reales. Pero su razón, ¿no? Tú divides un número entre otro, vale, hacer la cajita sí, así, empieza a dividir, pero yo, y bajar otro cero. Pero a lo que yo me refiero, yo tengo una... Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Una circunferencia sí, de diámetro 7 y de longitud 22 sí, no es pi, pero es casi pi, porque si existiera esa circunferencia. Porque 22 entre 7 es 3,1415, hasta donde lleguemos. Lo que sí, pasa es que no es 22, pero será 22 con algo, o el 7 no será con 7. Algo, vamos no será 7. Vamos a irnos a lo práctico, para que la gente que nos está escuchando, que no son matemáticos, no entienda. Yo tengo la rueda de una bicicleta, sí, ¿vale? Una circunferencia, ¿ok? Sí, sí. Y yo cojo una guita, sí, exactamente, y le hago la vuelta y mido la guita y mide tanto, ¿vale? Sí. Vale, ahora es una medida real. Medida real. Con ahora, un número real. Con un número real. Ahora, sí, yo cojo la longitud, la quiero calcular, mido el radio y lo multiplico por 2 y por pi. Sí. Y nunca me va a salir lo que me dio realmente. Sí, claro que ¿cómo? Sí. Si multiplico por pi, me va a salir un número con muchos decimales. ¿No? ¿Con qué has medido la circunferencia? ¿Con una regla con centímetro? ¿Con milímetro? Vamos a poner una guita, milímetro. Milímetro. Venga. Vale. pues pon que la guita mide 3,1415 y ya nos pasamos de milímetro, porque claro, 3,14 al llegar al tercer decimal, ah, ya te da el tercer decimal, que es la precisión que tiene la cuerda. Eso es claro, lo que mide. Y en una circunferencia de radio, o sea, de radio 1, bueno, es que lo tenemos que ver eso con 6,24 o al revés, o con diámetro 1. Una circunferencia de diámetro 1, pues es que es pi, el 3,14,1. El 3,14,1 es pi, una aproximación muy buena de pi, muy buena para lo que tú estás midiendo, que claro, es... Que tú lo mides realmente con tu metro, la precisión que alcanzas es la que tiene el metro. ¿Y esa si llega hasta décimas, hasta centésimas, si mides con un calibre hasta milésimas de milímetro, puedes alcanzar hasta tres decimales. Al dividirlo por lo que mide el diámetro, que también alcanzará tres decimales, ponte a dividir y hasta que te canses, vas bajando cifras, vas bajando. Con la ventaja de que pi podemos llegar a donde queramos de número de cifras decimales. Es decir, que si aumentan nuestros aparatos de medida en precisión, seguimos teniendo pi, porque ya tenemos tantísimas cifras calculadas. No moverme los micrófonos, por favor. Agustín, entonces la palabra, la frase está hecha de la cuadratura del círculo, debe ir también por esto, ¿no? Porque sí, la superficie... Ahora lo contaremos, lo de la cuadratura del círculo. Cómo se resuelve y por qué se resuelve, ¿no? Precisamente se resuelve cuando se demuestra que pi es trascendente. Bueno, si quieres lo adelanto un poquito. Sí. La cuadratura del círculo es calcular, que se quería calcular solo con compás, con regla y compás, digamos, se quería calcular un cuadrado que tuviera la misma área que un círculo. ¿Eh? Y esto, pues han estado los matemáticos locos intentándolo descubrir. ¿Aquí? ¿Para qué hace falta eso, Guille? ¿Qué? ¿Para qué hace falta eso? Porque es más fácil construir casas y establos y cosas cuadradas que circulares. Claro. A ver. Y la superficie mínima que encierra una longitud cualquiera es un círculo. Claro, efectivamente. Tiene muchísimas aplicaciones prácticas, pero a veces los matemáticos no piensan en la práctica, empiezan en problemas a resolver matemáticos que después se convierten en verdaderas joyas para la física, para nuestro día a día, para todo. Entonces, pues... Cuando Lindemann demuestra que pi es trascendente, se demuestra que no es posible hacerlo la cuadratura del círculo por estos medios, ¿vale? Bueno, que me pierdo, vamos a seguir, que me he ido a la cuadratura. De la definición de pi. La definición de pi, como dijo, se la debemos a Euclides, aunque que yo sepa no le dio un nombre. Sin embargo, esta constante tan importante recibió el nombre de constante de Arquímedes, que no tiene nada que ver con el número de Arquímedes. Arquímedes hay un número que es está relacionado con la química, con los fluidos, me parece, ¿no? O no lo conozco bien esa parte, pero no, el número de Arquímedes no es. Se llamó constante de Arquímedes. Y se llamó constante de Arquímedes porque fue el primero que consiguió aproximar pi de una manera fantástica. El famoso 3,14,16. Fijaros que para su época, cuatro cifras decimales era más que el milímetro. O sea, teniendo en cuenta que pi es 3,14,15,9,2. O sea, o 26, o sea, estamos hablando de que dio prácticamente en el clavo. Y en esa lista de decimales no hay ningún periodo ni nada nada. Mira que habrán buscado, ¿no? Una cosa que hizo además Arquímedes impresionante es que describió el método por lo que lo había hecho y que los demás matemáticos podían conseguir más, aproximar bastante más decimales con pi. Él usó unos polígonos regulares inscrito por el interior de la circunferencia y por el exterior, circunscrito. A mí me decían, perdona que te interrumpa, que me estás recordando a mi asignatura de dibujo técnico, me gustaba mucho. Había una definición por ahí que decía que una circunferencia era un polígono de infinitos lados. Sí. ¿No? Sí, no es exactamente, hay quien dice que sí, que no. La verdad es que la aproximación de la circunferencia se llega por aumentar cada vez el número de lados de eso, que es lo que hizo Arquímedes. Y con esta definición, él utilizó 96, creo que fueron lados. Lados y consiguió un 96 cocaedro. Pero es que después hubo matemáticos que empezaron a ampliar el número, para ampliar el número de cifras, hasta que llegó el siglo finales del XVI, principios del XVII, Rudolf van Seulen, que este hombre era alemán, y puso un epitafio en su tumba porque había conseguido descubrir, antes creo que iban por 16 o 22, hasta 35 cifras de número pi, con ni se sabe cuántas horas de trabajo. Horas de trabajo, dedicó toda la vida. Pobre, pobre, pobre. Pero por... ahí queda eso. Pero se llamó, de hecho, constante Ludolfina, creo que se llamaba. La constante en ese periodo, sobre todo en Centro Europa. Pero porque, perdona que te interrumpa, ¿por qué le costó encontrar los números? Porque lo que tiene que hacer es dividir nada más, ¿no? No, dividir no. Tiene que ir aproximando. O sea, lo que se hace son aproximación, son polígonos. Tú vas cogiendo puntos de la circunferencia y, por ejemplo, coges 3, pues pintas un triángulo dentro de la circunferencia. Sí. ¿Vale? Después pintas un cuadrado, después pintas un pentágono y vas aumentando el número de puntos y de lados. Y entonces, conforme más se va acercando los lados, más cerca están de la circunferencia. Pues así es como vamos aproximando pi por abajo y pi por arriba. Entonces, al aproximar esas dos cosas, pues nos quedamos con un punto medio, que es el que en teoría va llegando a hacer pi. Y así es como consiguen esto. De todas formas, estos son métodos muy antiguos, que ya te digo, hasta el siglo XVI, hasta que se inventó el cálculo infinitesimal, se siguieron usando, pero en realidad... Hoy día, con el cálculo infinitesimal primero y después con las series, por supuesto, y con los ordenadores, pues esto ya no tiene sentido, porque con los ordenadores, que en el año 1947 empezaron, en el 1949 ya llevaban 2.000 cifras de pi frente a las 35 o 40, muy poquitas que llevaban. En el año 2011 dice que vamos por 10 billones. Ahora no sé cuántos montones van de... Vamos, números que no se pueden casi ni decir. ¿Cuánto tarda un ordenador en hacer eso, tío? Tarda su tiempo, ¿eh? Depende de la potencia de los ordenadores, ¿eh? Tarda su tiempo. Porque no estamos hablando de ordenadores de los que tenemos No, en casa. Estamos hablando de ordenadores grandes y eso. Date cuenta que son cálculos, ya no son por polígonos, pero también son por aproximaciones, que son complicados. Bueno, pues como veis, todo este tema digamos de los números de pi ha sido tratado prácticamente por todos los matemáticos. Hemos hablado principalmente de Euclides, Arquímedes y de este Rudolf Euler, pero tenemos a Ptolomeo, que también calculó o estuvo relacionado con pi, Newton, por supuesto, Leibniz, Euler, Wallis, Lindemann, un montón de matemáticos que dedicaron, pero no solo matemáticos, sino en todas las culturas, desde los egipcios empezaron a intentarlo, los babilonios, también los mesopotámicos, por supuesto griegos y romanos, hebreos, en fin, árabes, todas las culturas en la modernidad, en la China, en la India, todos han estado intentando calcular y aproximar pi o dar otras definiciones. Una de las más sorprendentes la dio en la modernidad Leibniz, el padre del cálculo, como hemos visto alguna vez, infinitesimal, que dio pi como resultado de una serie asombrosa. El sumatorio desde cero hasta de n igual a cero hasta infinito, de menos 1 elevado a n, partido por 2n más 1, eso da pi partido por 4. Es decir, 4 veces la serie nos suma pi. Fijaros que la serie es súper bonita y súper simple. Es el número 1, después el siguiente es menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo, más un noveno. Eso, curiosamente, cada vez que vamos calculando, vamos aproximando mejor pi y llegamos, bueno, a pi partido por 4. O sea, multiplicar eso por 4 nos da pi partido por 4. No sé cómo... Quedan 10 minutos. ¿Para mí o para todo? No, para todo. Sigue. Pues entonces para todo, bueno. Lo vamos a dejar para la segunda parte. Lo que se me ocurre es que si hubiera una civilización extraterrestre, que la habrá, seguro. Eso hablaremos la siguiente semana, que está también recogido. Lo único que voy a decir ya al final, aparte de la serie de Leibniz, ahí Euler intentó otra serie también, pero esa ya es súper más compleja, pero Euler hizo una cosa increíble. Relacionó pi con varios números, con el número E, que es la constante de Nepler o también de Euler, con el número I, sí, con el 0 y con el 1. Es decir, uno, sí, todo una fantástica, la unidad, la nada y las tres personas. Es decir, ¿os acordáis del 1 de Parmínides o de Dios? Todo, es una en, y en tres una, personas. La famosa ecuación que relaciona todos los números más importantes de las matemáticas. Efectivamente. Esa. Es la identidad de Euler. Elevado a pi más 1 igual a 0. Eso es. E elevado a pi más 1 es igual a 0. Es decir, que E elevado a pi es igual a menos 1. A menos la divinidad. Las tres personas, los tres números más importantes, los tres números en uno, en menos uno. En mi instituto había un equipo de fútbol que era el equipo pi de alumnos y el equipo E de profesores. Número pi contra el número E. Siempre ganaba pi. Ya para las siguientes semanas, espero poder estar por aquí con vosotros. Seguimos la segunda parte y ya hablamos de las propiedades divinas, no solo esta que hemos comentado ahora, sino la ubicuidad que está en todas partes, en qué parte se encuentra, incluso algo de magia y de esoterismo, ¿no? Que también hay por ahí, de muchas cosas que, que está curiosamente relacionado. ¿Vale? Zona oscura. Un apuntito nada más. Del cálculo de los decimales de número de pi, que son actualmente 10 billones de cifras de decimales. Billones españoles. Billones, lo que yo he dicho. Y elevado a 12, vamos. Y te dice sobre el hardware usado para conseguir este récord. Comentar que es cuando quien se carga esta parte y que es un ordenador personal. Dice, bueno, todo lo personal que puede ser un ordenador con 96 gigas de RAM y 30 discos duros, 29 de ellos de 2 teras y uno de 1 tera. Bueno, ese escúchame, eso personal de uno. Escúchame, eso que estáis riendo, personal de un picado, está siendo grabado. ¿Cuánto he dicho? 96 gigas de RAM. 96 gigas de RAM. Y dentro de 5 o 6 años, el móvil que tendremos pues va a tener 100 gigas de RAM. No reiro, ¿eh? No. Pero vamos, ahora lo de personal es un poquito entre comillas. Yo tengo mi ordenador personal en casita, tiene 2 gigas de RAM. Que yo me acuerdo cuando... Que te has comprado un disco duro con 40 megas. ¿Para qué quieres eso? No me acuerdo de eso. Eso no lo va a llenar en la vida. Vaya el de bueno. Esto me lo lleno yo en nada, vamos. Y hoy en día, mira, 40 no es nada. Bueno, noticia última. No da tiempo que entre Joaquín con lo suyo, o ya no da tiempo con 6 minutos. Joaquín. Tengo 6 minutos, 6 minutos. Venga, pero ¿hay algo por ahí? No. Sí. Sí hay. Una noticia que es de hoy. Ah, vale. Noticia de hoy de Europa Press. Acción evasiva de urgencia en la estación espacial por riesgo de colisión con basura. Es la primera vez que los socios internacionales de la estación han evitado desechos espaciales con tanta urgencia. Un pedazo del satélite ruso Cosmos 2251, del tamaño aproximado de una mano, salió disparado después de chocar contra otro satélite. 6 horas antes del posible impacto, las 5 agencias de la Estación Espacial acordaron una maniobra de emergencia, que la llaman evasiva, provocó una elevación de 1,8 kilómetros por hora, suficiente para elevar la estación de 420 toneladas a 1 kilómetro. ¿Eh? Y es la primera vez que ha pasado esto. Por ejemplo, dicen que las estaciones terrestres, yo creo que el Observatorio San Fernando hizo algo de eso. Yo creí escuchar una vez, estoy seguro. San Fernando aquí en Cádiz. Rastrean continuamente basura espacial. Sí. Fundamentalmente restos de cohetes y satélites en desuso, para evitar colisiones potencialmente peligrosas. Por ejemplo, una mancha de pintura puede causar daño importante si viaja a 28.000 kilómetros por hora. ¿Eh? Y los cálculos a veces tardan horas pero afortunadamente ha dado tiempo para hacerlo, ¿no? No solo, o sea, el... Mira, un cero al quien ha redactado esta noticia, ¿eh? Porque lo que ha hecho es un copia y pega de un traductor y repite lo mismo 4 veces. Ajá. Está mal redactado. En San Fernando, como en otros sitios que tienen láseres precisos para medir distancia, no solo se verifica la distancia de basura, sino de los propios satélites en órbita. Porque, y eso viene, me acuerdo del jueves pasado que estuve hablando de lo de la atmósfera y del rebote, ¿no? A raíz de la pregunta esta, la estación espacial se cae precisamente por eso, porque aunque está muy alto, sigue habiendo rozamiento. Allí no es espacio vacío absoluto. Entonces, no se mantiene, la estación espacial no se subió allí y se va a quedar para los restos. Pregunta de ignorante. Si yo saco la mano por la ventana, ¿no todo viento? No. No hay nada que te dé golpe en la mano. Pero masivo, ¿no? pero hay algo. Hombre, tú notas cierta... Frío. La brisita en la cara. No, digo, notas cierta presión cuando hay muchas moléculas que te están golpeando la mano, pero cuando tú sacas la mano y lo que te da es 2 moléculas por centímetro... Yo soy muy sensible. Eso no se nota. Él sí. Eres muy sensible. Él nota los terremotos aquí. Y toda esta basura que está por ahí ensuciándonos lo que son las capas altas de la atmósfera o ya fuera las órbitas geoestacionarias y todo esto. Pues comentabas, Alfonso, que de 50 y tanto este satélite que ha provocado ese impacto, que toda esa basura se iba arrastrando. ¿Eso hay forma de eliminarlo o con el tiempo irá cayendo o eso se queda ahí para siempre? ¿Qué solución tiene esto? Porque claro, cada vez hay más y lanzar un satélite vale un dineral, más lo que vale el satélite para que venga un trozo de tornillo como en Gravity te destroza el negocio. ¿Esto qué solución tiene, si es que tiene? La antigua, los satélites antiguos, ya lo que hay que es quitarse de en medio lo que esté nuevo y dejarlos que entren en la atmósfera y se elimine con el rozamiento. Los satélites nuevos tienen por obligación tener una carga de combustible reservada para que cuando acabe su vida útil, que por diseño, ahora todos los satélites, pues dice, pues esto va a durar tanto, o el proyecto dura tantos años. Pues cuando acaba la vida útil, tiene una carga de combustible para eliminarla de esa órbita peligrosa. Sí, pero si explota deja... Pero los antiguos no lo tenían, entonces los primeros satélites, como había cuatro orbitando, pues nadie se preocupaba de que aquella chatarra se quedara allí. ¿Se caen? ¿Se quedan ahí? Sí, no, sí, sí, se caen. Se termina con caer. Lo malo es que caiga a la Tierra, pero yo creo que ninguno puede caer, ¿no? O llega alguno, algún trozo a... Depende de la órbita, hay órbitas polares, hay órbitas geoestacionales, y digo yo, hay órbitas bajas. Aunque sea más sucio, ¿no es mejor darle una patada? ¿Y que salgan para afuera? Sí, pero cuenta tú la cantidad de trozos que hay. Un ejército de personas dando patadas allí. No, están investigando también en proyectos para tratar de limpiar. De recoger esa basura. Porque, barrerlo de alguna manera y recogerlo de alguna manera. Evidentemente, los satélites hoy día llevan la carga o la última carga, que es para lanzarlo o a la órbita de basura o la zona de recogida, digamos, o para que caigan directamente. Pero que los accidentes siempre ocurren también. Y entonces, el guante que soltó el astronauta este, un guantazo de ese astronauta... ¿Cuánto decía la noticia? ¿28.000 kilómetros? Sí. Sí, bueno, transforma la velocidad angular de la Tierra y lo multiplicas por el radio a la distancia a la que estés y te salen los kilómetros por hora en cada órbita a lo que está orbitando cualquier objeto. Si otro está parado frente a ese, que no está orbitado, o sea, no está orbitando, pues esa es la velocidad relativa que lleva el cacharro. O sea, se puede calcular fácilmente el castañazo que te puede dar a la velocidad a la que va. Contra la órbita más alta. También creo que la subida de la estación espacial la ha hecho uno de los cohetes que tiene acoplado ahora. O sea, no es que hayan gastado combustible de la propia estación espacial, sino de uno de los cohetes que está acoplado, no sé si llevando suministro de qué, lo han encendido, venga, para empujar la... Sí, pero que las subidas de altura de la estación espacial son periódicas. Está en la noticia que se ha hecho de emergencia de última hora, pero eso se hace periódicamente, porque la estación baja, va cayendo porque pierde energía por rozamiento. Y al perder energía lo que hace es que baja de altitud y entonces llega un momento que no es estable y va con las últimas capas de la atmósfera, que ya es peligroso que esté en la estación espacial con tanta atmósfera. Entonces se vuelve a subir y se vuelve a subir periódicamente. Eso se reponen los tanques de combustible con las Progress o con la Soyuz. Se gasta ese combustible de subida periódica, se le mete un tanque nuevo y eso le da otra vida útil de años o como se gaste. Yo no sé cuánto gasta cada metro de subida, cuánto combustible puede suponer, porque ya pesa lo suyo. O sea que ya pesa. Bueno, chicos, pues ya hemos cumplido nuestro tiempo por hoy, ¿vale? ¿Qué te ha parecido? Acércate tú y el micrófono. El becario de... ¿Qué le ha parecido el...? Noelia, va por ti. ¿Quién es Noelia? Yo voy a tener que poner la canción de Noelia de Nino Bravo. Noelia es la socia que me acompaña en sentimiento. Ah, coño. Pues es la primera vez que lo escucho expresado así, ¿eh? Y socia que me acompaña en el sentimiento. Bueno, Noelia, buenas noches. ¿Qué pasa? Víctor, ¿qué te ha parecido...? Pues me ha parecido bastante interesante, una cosa que se puede aprender mucho si uno puede aprender más y se puede profundizar más, si se puede. ¿Y técnicamente cómo te ha parecido el manejar la mesa? Pues por ahora no lo llevo bien. ¿Que no lo lleva bien? ¿Te parece complicado? ¿Te parece complicado? Me parece que tiene muchos botones. Eso sí. Ah, bueno, no, pero yo me refería a la mesa de esta gente. Ah, no, la mesa de esta gente. La mesa de aquí tiene pocos botones, hombre. Pues bastante bien. Pero que se diferencia de hacer programa solo a tener que controlar a todos tus colegas. Hombre, claro, que se diferencia bastante. De vez en cuando se desmadran y hay que cortarle las alas. Hay que cortarle las alas. Bueno, chicos, bueno, las alas no, porque no son angelitos. Oh. Nos vamos, ¿no? Hasta. Tenemos murciélago. Hasta el jueves que viene, ¿no? ¿Nos vamos? Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves. Adiós. Adiós.